cariño, ya no siento amor. No me queda más decir, búscate un nuevo querer. Que te quiero como yo te he querido, como yo te amé. Que te quiero como yo te he querido, como yo te amé. Y este es tu grupo, Cariño Show. Búscate, búscate un nuevo amor. Búscate, búscate otro querer. Ya no me busques, por favor. Búscate, búscate un nuevo amor. Búscate, búscate otro querer. Ya no me busques, por favor. Búscate, búscate otro querer. Ya no me busques, por favor.